que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Finalmente es viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Un placer encontrarnos a esta hora de la mañana. Estamos en el 8 de noviembre del año 2013. Esto es la primera edición del Contacto Sur. Bienvenidos y bienvenidas. Voces sobre la mesa. Voces sobre la mesa. Este viernes en Voces sobre la Mesa abordaremos el tema Desafíos para la democratización de la comunicación en Latinoamérica. Avances en el debate por la democratización de los medios en la región. Principales apuestas más allá de las legislaciones. Obstáculos a los procesos e iniciativas para democratizar la palabra. Voces sobre la Mesa. Este viernes a las 3 de la tarde, hora de Ecuador. Escúchanos por www.aler.org y por esta emisora. Gracias por estar en nuestra sintonía y si no es mucho pedir, le solicitamos que se quede con nosotros y nosotras. Comenzamos de inmediato el detalle de las informaciones en Chile, en donde se mantiene el paro de trabajadores de las municipalidades. Con esta acción exigen que sus condiciones sean parecidas a las de los otros trabajadores de la administración del Estado. El paro se da a pocos días de los comicios del 17 de noviembre. Estamos ya en contacto con nuestro compañero Luis Jerez para tener detalles del tema. 3 semanas llevan en paro los funcionarios de las municipalidades en Chile, que son los que trabajan en el organismo que administra las ciudades o comunas en los sectores urbanos y rurales. Esta paralización, que hoy podría concluir después de 3 semanas, ha provocado serios trastornos en diversas materias, como la recolección de basura, por ejemplo, o el acceso a servicios por parte de las personas, y que en algunos casos llega hasta la entrega de agua potable en zonas en donde existe sequía y también se han perdido otros beneficios. Tras una extensa reunión, representantes del gobierno chileno entregaron una propuesta a la Confederación Nacional de Empleados Municipales, ACEMUCH, la que será votada por los trabajadores en todo Chile durante el día de hoy, según dijo el dirigente Óscar Yáñez. No hay preacuerdo, sino que este es un documento de trabajo que hemos trabajado en forma conjunta y ese documento obviamente va a tener que ser visado por las bases del país. Y refrendado por las bases del país, podemos ya evaluar si existe la viabilidad de construir definitivamente el protocolo de acuerdo. El paro continúa. Según el gremio, recién durante la tarde de hoy podrán dar una respuesta concreta sobre si termina la paralización y se acepta o no la propuesta que le presentó el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores. La autoridad dijo que en la propuesta se han acercado en todos los puntos al petitorio inicial. No hay preacuerdo, sino que este es un documento de trabajo que hemos trabajado en forma conjunta. Y ese documento obviamente va a tener que ser visado por las bases del país. Y refrendado por las bases del país, podemos ya evaluar si existe la viabilidad de construir definitivamente el protocolo de acuerdo. El paro continúa. La propuesta que entregó el gobierno incluye un plan de mejoramiento de gestión para acercar los sueldos y beneficios de los trabajadores municipales de Chile a los otros empleados de la administración pública y se espera que esto se discuta durante todo el día de hoy en el país. Este paro, de continuar, puede complicar incluso seriamente la realización de las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo domingo 17 de noviembre en Chile, ya que hay numerosas funciones que deben cumplir los trabajadores municipales que están en paro hace 3 semanas por mejores sueldos y más beneficios. Desde Chile, Luis Jerez, Aler, Contacto Sur. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. La siguiente información nos llena de orgullo, pero también la celebramos desde el Contacto Sur. Han declarado a la emisora comunitaria FM Bajo Flores en Argentina de interés cultural y social. Este reconocimiento se da a 4 días que la Corte Suprema de Justicia de aquel país declarara la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Vamos a saludar a nuestra compañera Alejandra Castro para ampliar este tema. Buenos días, compatriotas de América Latina. El día de ayer, en Argentina, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires declaró de interés cultural y social de la ciudad a la radio comunitaria FM Bajo Flores. Con el voto unánime de todos los legisladores presentes, este apoyo surge a solo 4 días de la declaración de constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este reconocimiento a nuestra radio fue impulsado por el legislador Juan Carlos Dante Gullo, quien luego de la sesión dijo en nuestros micrófonos: conozco lo que ha significado para ustedes el armado de esta radio, lo que significó desde el año 82 en adelante, la ligación de ustedes con ciertos sectores, tanto sociales como de la iglesia y demás, me significan una situación de absoluto respeto, ¿no? Aparte de lo que significa efectivamente que le practican un periodismo que no está ni condicionado, que además ha levantado la voz en casos que desgraciadamente ha habido avasallamiento, conculcación o vulneración de derechos. En la voz de Eduardo Nájera, coordinador general de la FM Bajo Flores, se pudieron escuchar estas palabras. Entendemos que este reconocimiento a nuestra radio es un reconocimiento a todas las radios comunitarias del continente latinoamericano que venimos luchando ya desde hace muchos años por el derecho a la comunicación, para que el derecho a la comunicación sea un derecho de todos y de todas y que nos lleve a conformar una democracia plena de justicia social. Un saludo a todas las radios comunitarias, compartimos este reconocimiento con todas ellas. Desde Argentina, para Contacto Sur, informó Alejandra Castro de la radio comunitaria FM Bajo Flores. Las voces de América Latina, unidas vía satélite. Alere, Contacto Sur. Y sin duda que otro tema que saludamos y también nos orgullece es lo que sucede en El Salvador, en donde existe un escenario favorable para que en la Asamblea Legislativa de ese país centroamericano inicie el estudio sobre una ley de radiodifusión comunitaria presentada por la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, con el apoyo de diversas expresiones de organización social y popular. En El Salvador vamos a saludar a nuestra compañera Merlin Vélez. ¿Qué tal, pueblos de América Latina? Saludos desde ARPAS en el centro de América. Con mucho entusiasmo les contamos que la propuesta de ley de radiodifusión comunitaria presentada por ARPAS y la ley de medios públicos presentada por el gobierno están a las puertas de ser estudiadas en la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa el lunes de la próxima semana. Ambas propuestas de ley se esperan sean discutidas y analizadas en conjunto, ya que los mismos diputados y diputadas las consideran complementarias, dado que tanto las radios comunitarias como los medios públicos promueven la pluralidad de voces y la promoción de espacios de participación para los sectores que históricamente han sido relegados y excluidos por los medios de carácter comercial en nuestro país. Este es sin duda un paso muy importante en nuestro país, ya que las radios comunitarias tienen más de 20 años de existir y contribuir a la democratización de la palabra y además han jugado un papel protagónico en los procesos organizativos de las comunidades. La propuesta de ley de radiodifusión comunitaria cuenta con el apoyo de una diversidad de organizaciones sociales, sindicales, de mujeres, organizaciones de derechos humanos, incluso de instituciones gubernamentales como la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones, CIGED. Asimismo, la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia e incluso de algunos partidos como Gran Alianza por la Unidad Nacional GANA y el Frente Farabundo Martí, FMLN. Además, esta ley de radiodifusión comunitaria cuenta con el respaldo en los países de Sudamérica, como lo es el apoyo que ha mostrado la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Así que amigos y amigas de América Latina, así están las cosas en El Salvador, con expectativas muy positivas para el inicio del estudio de la ley de radiodifusión comunitaria. Con este informe regresamos hasta la mitad del mundo, hasta Quito, Ecuador. Contacto Sur. Vamos a quedar en el centro del continente. Las y los panameños deberán ir a las urnas el próximo año y los resultados en ese sentido de las primeras encuestas posicionan al candidato del Partido Cambio Democrático, José Domingo Arias, en el primer lugar de la preferencia electoral. Tenemos detalles sobre este tema con nuestro compañero Pallín Atencio Alvarado.